El apóstol Pedro en el pasaje citado habla a las mujeres y se refiere de una manera muy personal a ellas, diciendo estos términos: vosotras mujeres asimismo está sujetas a vuestros maridos. Y empieza este hombre a dictar, este apóstol, la cátedra que ya el apóstol Pablo también había pronunciado, había sentado, para la actitud de la mujer. La Biblia presenta a la mujer como ayuda idónea. El proceso de creación está muy claramente definido en la Escritura. Primero Adán, después ella. Se le ubica en el contexto de ayuda idónea y se le faculta a ella también con muchas habilidades, cualidades como la inteligencia, el sentido común, la razón, amén, la autodeterminación, la voluntad y todos los atributos que a nosotros varones Dios nos dio, también les entregó a ellas. Alabanzas al nombre del Señor. De manera que entonces el cristianismo reivindica a la mujer y no la relega. Aquí la función de ustedes no es solamente la procreación, sino también el servicio. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso todas esas pancartas lo narran. Después de continuar, él habla de la conducta, del comportamiento, y dice que algunas mujeres pueden persuadir a otras a ser cristianas a través de la conducta, o sea, del testimonio. ¿Es así o no es así? Y luego dice que esa conducta casta y respetuosa es contagiosa y que puede despertar interés en otras que pueden venir a los pies del Señor. Yo he oído de mujeres que dicen: ay, tan bonita la vida de fulana que es evangélica, el marido no es un infiel, no es un borracho, cómo la respeta, cómo la trata. Y yo les he dicho: vengan al Señor y verá que así es. En Arauca, cuando yo fui pastor allá, una vez llego yo al culto, estaba haciendo una visita y había una señora en la parte externa del templo. Y cuando yo llegué en mi moto, tenía una motico, ella me abordó y me dijo: pastor, lo estaba esperando porque vine hoy a su iglesia. Y es que aquí en esta congregación hay un señor que me llama la atención y yo quiero que usted me lo presente. Entiéndame, pastor, me dijo, es que yo he analizado que los maridos evangélicos son buena gente y a mí ese señor me simpatiza. Sinceramente le digo, pastor, yo le he oído a usted, he venido aquí otra vez a culto y yo ahora, con confianza, le digo: pastor, colabóreme. Yo me quedé mirándola y le dije: no, señora, usted está mal ubicada. Amén, alabado el nombre del Señor. Así no es. Le di algunos consejos, la invité a entrar al culto, pero ella iba detrás de otros intereses. Quería tener un marido evangélico, pero no serlo ella. Quería garantizar de pronto alguna estabilidad emotiva y alguna economía y algún respeto, pero no quería pagar el precio que eso conlleva. Sea bendito el nombre del Señor. Y yo les he dicho a la juventud: los buenos esposos y las buenas esposas no se consiguen de accidente por allá, en las cantinas, en las ferias, en las corridas de toros. Se consiguen en los templos cristianos y con todo, con mucho cuidado y mucha precaución. Alabanzas al nombre del Señor. Voy rápido porque vamos a entrar ahora al salón que les invité, que a algunas de ustedes les gusta frecuentar. Otras no van porque de pronto el pastor las exhorta, pero pasan y sienten como que bostezan mirando hacia allá y se sueñan allá en la sillita aquella. Déjeme decirle que hay un salón de belleza mucho más hermoso al cual Dios les quiere invitar esta noche. Levante su mano y denle la gloria al Dios del cielo. Vuestro atavío, dice el apóstol, no sea tanto el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Habla de la vestimenta casta, digna. No está la Biblia aquí apoyando el desorden, el descuido, la dejación. Está hablando, óigame bien, de los valores que están adentro, amadas mujeres. De aquello que se ve a través de la conducta y no de lo que se ve a través de los ojos. Recuerden, amigas mías, y le recuerdo al pueblo de Dios, que la Biblia dice: las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. O sea, la verdadera belleza en una mujer hay que demorarse para detectarla. No está a simple vista. A simple vista está el cuerpo, el estuche. Precisamente la palabra cuerpo viene de la palabra griega soma, que es vaina o estuche. O sea, no es tanto el estuche lo que cuenta, sino el contenido. Ustedes han visto esos regalos que vienen en una caja bien bonita, con una tarjeta bien bonita y con un moño bien elegante. ¿Qué hace usted con esa caja y con ese moño? Lo desechan. Mire usted una fiesta de bodas, Cuando se junta uno para ver destapar regalos, lo que menos importa es el estuche. Yo a veces he visto esos arrumes de papel botado. Esos moños allá quedan, porque la gente busca es el contenido, lo que está dentro. Amén, hermanos. Esa idea bíblica, consérvela. Óigame, los pocos o pocas solteras y solteros que me están oyendo en esta noche, miren más adentro. Aquí Pedro habla de un incorruptible ornato. Óigame, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y dice que esa belleza está adentro. El versículo 4 lo dice: el interno, el del corazón. ¿Cuánto dan gloria y alabanza al Señor? Oiga, que pudiera usted detectar cuánto me están oyendo decepcionados porque se casaron con un cuerpo bonito y adentro había una persona desagradable. ¿Cuántas mujeres como aquella que yo recuerdo cuando fuimos con Idalida comprando unas cositas hace 23 años ya? Y una mujer, cuando ella me la presentó, esa señora me miró con bastante, ¿qué le digo?, como desprecio. Yo recuerdo que me miró de arriba abajo y ella dijo: Aidalí, yo sí creí que te ibas a casar y oí, pero yo me imaginé otro tipo de esposo y yo me empecé a sentir muy mal. Ella lo describió luego, ella quería que ella hubiera conseguido un marido alto, de abundante rubia y ensortijada cabellera, de ojos verdes. Ay, Padre Celestial. Ella, cuando ella lo describió, le dijo: así era el que usted tenía. ¿Ese es el que usted me desea? ¿Por qué está usted aquí trabajando en este almacén? ¿No la abandonó ese hombre? ¿No la cambió dos o tres veces repetidas hasta que finalmente se fue con otras? ¿Ese es el que usted desea para mí? Y entonces yo recobré. Amén. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Óigame, yo bendigo al Señor porque esta mujer me valoró como yo soy. Y yo le digo a las mujeres que están aquí: gracias por valorar a ese hombre como él es. Y le digo a los esposos que me están viendo y oyendo esta noche: valore a esa mujer como ella es. A su nombre sea la gloria. Los que hemos descubierto la riqueza interna sabemos de qué estamos hablando en esta noche. Aquí habla de un espíritu afable y apacible, de un corazón, de una vida interna, de una afabilidad que es de grande estima delante de Dios. Pero no solamente delante de Dios, sino delante de la sociedad. Una mujer sabia edifica su casa. Por eso yo quiero avanzar para decirles que vamos a entrar al salón y vamos a empezar por los ojos. ¿Cuántas se ponen hasta lentes de contacto porque quieren ser de ojos verdes, como dijo aquella señora, cuando no los tienen? ¿Cuántas aún? Sí, se los digo en el nombre del Señor. Cristianas evangélicas, bautizadas. Ese amén no está muy fuerte. Un afán de ser más hermosas físicamente. Vamos a ver, y empezamos de los ojos y vamos a ir hasta los pies, ¿sabe? Amén, hermanos. Óigame, oh bendito y alabado el nombre del Señor. La Biblia dice, hablando de la belleza, ¿saben ustedes que menciona la Escritura que hubo mujeres muy elegantes y hermosas? Rebeca era una mujer muy bonita que le causó problemas a Isaac. Antes de ella, Sara también le causó problemas a Abraham por su belleza. La Biblia dice que cuando Abraham iba entrando a Egipto, le dijo a Sara: vamos a hacer una cosa, porque esos hombres que viven allá en Egipto son perversos e inmorales, y cuando te vean de una manera tan elegante, entonces me van a quitar la vida, me van a felicitar por tener una mujer tan elegante. Así que por favor diga que es mi hermana. Y usted sabe los problemas que se metió Abraham por eso. Posteriormente, Isaac repitió lo mismo y le dijo a Rebeca también que dijera que era su hermana. Y el perverso rey Abimelec estaba mirando y codiciando a Rebeca, hasta que un día vio, por cierta celosía, que Isaac estaba acariciando a su esposa. Y el hombre, su sentido común, dijo: esa no es la hermana, porque una hermana no se acaricia de esa manera. Y lo mandó a llamar y le dijo: ¿por qué me expone? Mira, porque Dios le dijo: cuidadito con ir a tocar a esa mujer impío. Usted toca a esa mujer y es hombre muerto, sin vergüenza. Dios tuvo que cuidarla. ¿Por qué? Porque la belleza. Mire, hoy hablaba de una mujer hermosa también llamada Abigail. Hay más en la Biblia. La Biblia habla también de algún atractivo físico de algunos hombres. José dice que era de hermoso semblante. También lo era David. También lo fue Absalón. Genéticamente, David produjo unos hijos que tenían cierto atractivo físico. Absalón, Adonías. En esa línea vinieron varios que tenían, llamaban la atención a las mujeres. Saben ustedes que no es muy ventajoso, por lo menos mientras yo he sido pastor en los últimos 30 años de mi vida, los muchachos y muchachas más elegantes de las iglesias me han dado más guerra como pastor. Claro, hay una que otra regularcita y un que otro feíto que también da que hacer. Pero estas, alabanza al nombre del Señor. Pues aquí tenemos, hermanos, una belleza que es más que física, es espiritual. Y permítanme decir que la Biblia añade que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Los proverbios también usan una comparación y dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. La comparación es muy tosca, muy ordinaria. Es muy, muy, muy práctica además. Dice en Proverbios 11:22, como el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Analice bien el versículo y verá que la comparación es un tanto chocante, pero es real. El cerdo no valora el zarcillo de oro en su hocico. Así sea de oro, para el cerdo no tiene importancia, y su naturaleza lo lleva a meter su hocico en cuanto cielo, en cuanta poza inmunda, en cuanto charco nauseabundo haya. Es lo que está diciendo, que la mujer hermosa no se valora. ¿Y cuántas hay que hoy se lamentan? Sí, señor, se les fue ya el atractivo. Mujeres que me oyen, si hay cosa efímera, y hombres también sepan, es la belleza masculina. No dura casi. Por eso yo voy a hablar de esa belleza de arriba. ¿Cuántas quieren tener unos ojos bonitos? Ese amén muy poco. Escúchenlo. Está en el Salmo 123, 1 y 2. Y luego en Efesios 1:18. Yo voy a estudiar la palabra con ustedes y les voy a invitar para que hagamos un recorrido bíblico. Oh, gloria al nombre del Señor. Y vayan conmigo al Salmo 123. Sea bendito el nombre del Señor. Ustedes saben que a mí me gusta más enseñar que predicar. Y yo quiero esta noche que ustedes vayan conmigo allí y vamos a embellecer. Óigame bien, a salir de aquí más elegantes de lo que vinieron. Vamos a constituir esta plaza en un gigantesco salón de belleza espiritual. Alabado sea Dios. 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. A través de ellos entra cantidad de información que nuestro cerebro procesa. La forma como se mire, la forma como se detecte algo, la forma como se analice, óigame bien, determina el concepto que tengamos. ¿Saben ustedes que usted sabe usar su mirada y la alza al Dios del cielo? A través de esa revelación divina, su mirada va a adquirir, óigame bien, como un filtro espiritual a través del cual va a ver mejor las cosas. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria en esta noche? A ti alcé mis ojos. Si quiere tener unos ojos hermosos, aprenda a levantarlos delante del Dios del cielo. Oh, cuánto damos gloria y alabanza a Él en esta hora. Mujeres, cuando usted se mira en un espejo, recuerde que esa vista que Dios le dio a sus ojos son para la gloria de su nombre. ¿Sabe que Job dijo: hice pacto con mis ojos? La Biblia dice y nos compara a la niña de sus ojos. Somos de grande estima delante de su presencia. La Biblia dice que hubo una mujer llamada Jezabel que desfiguró su mirada a través de una cantidad de maquillaje para llamar la atención de Jehú, pero Jehú tenía otra forma de mirar y veía más allá de lo físico. Jehú era un hombre que tenía principios y valores. Bendito el nombre del Señor. Efesios 1:18 afirma que Dios alumbra los ojos de su entendimiento. ¿Cuántos de ustedes usaban sus ojos para mal? ¿Cuántas de ustedes los usaron para codiciar a otras, para envidiar a otras? Pero ahora su mirada ha sido influenciada por el Espíritu de Dios y ahora ve las cosas de otra manera. Ahora usted ve ese borracho y le inspira compasión. Ve esa mujer mal vestida y dice: ay, Dios mío, que conociera a Cristo. Yo antes vivía así, andaba de esa manera. ¿Es así o no es así, hermanos? Alabado el nombre maravilloso de Jesús. Los ojos, hermanos míos, amadas mujeres, son la ventana del alma. La forma como usted mire. Miren ustedes que Dios miró a Sodoma con misericordia y compasión, pero la mujer de Lot miró a Sodoma con codicia. La Biblia dice que esta mujer, influida por la conducta de Sodoma, ella miraba mucho tal vez el medio que allá había, lo transmitió a sus hijas. Fue por eso que la sacaron a la fuerza de rastra de Sodoma, pero ya era tarde. La vista que ella había visto, la imagen que había almacenado en su cerebro, se quedó dentro de ella. Dice la escritura que esta mujer, que el ángel les dijo: no miren atrás, corran por favor, no paren en esta llanura. Allá está Zoar, el juicio, la candela, la justicia divina cayó. Y la Biblia dice, hermanos, que esta mujer corría, pero con un sentimiento de atracción hacia atrás. Hasta que Job pasó por el lado de Job, no, Lot avanzó y esta mujer se quedó atrás. Dice Génesis que a espaldas de él, en un momento de descuido, ella volvió a mirar para atrás. Lo dice la palabra. Amén. ¿Por qué lo hizo? Porque sus ojos estaban influidos por la cultura perversa. Mire, mujer, si usted es espiritual, usted sabrá mirar el mundo que le entorna y la rodea. Ese mundo no le hará efecto negativo a usted. No tendremos que estarle diciendo cómo vestirse, cómo actuar. Usted, si tiene la mirada en el Dios del cielo le revelará cómo hacerlo. ¿Por qué nos toca a los pastores estar enfatizando esto? Porque muchas de ustedes miran. Óigame bien lo que les voy a decir, mujeres. Muchas son víctimas de lo que ven en la televisión. Saben de la vida de todas esas modelos. Ellas son el modelo, perdonen ese término. Son como el ejemplo, óigame bien, a seguir. Y eso influye en usted de acuerdo a lo que usted se alimente por los ojos. De eso se va llenando su mente, su corazón. Alabado el nombre de Cristo. ¿Por qué pasa, mujeres, que recién salen de esta obra y a los poquitos días usted las ve cambiadas negativamente? ¿Es así o no es así? ¿Dónde estaba eso? Estaba en su mente y en su corazón. ¿Dónde lo sacaron? Del mundo que les rodea. Por eso Jesús dijo siglos después: acordaos. ¿De quién? De la mujer de Lot. Por favor, no mire el mundo con codicia. Vaya delante de Dios y Él iluminará su mente. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Bajemos un poquito y hablemos de los labios, que a muchas lo ocultan con color rojo. Amén. Aunque por detrás o atrás sean de otro color. Cuando yo era un jovencito de unos 14 años, cortando caña con mi padre en el plan del Valle del Cauca, en un ingenio llamado La Carmelita, me picaba mucho la pelusa y un momento dado a mí me dio mucha molestia porque él me tiraba las cañas encima para hacerme sentir que yo tenía que ser trabajador. Y me dijo estas palabras que se me grabaron: un día usted tendrá una esposa, usted será un marido. La mujer que usted consiga nunca tendrá que ir a lavar ropa ajena para mantener un vago ni un haragán. Yo nunca le entregaré a una nuera un haragán, un perezoso, jamás. Yo le hice caso, pero luego, en la hora del almuerzo, él volvió y me habló y me dijo: mijo, cuando usted esté grande y tenga ganas de conseguir una esposa, no le avise un sábado en la tarde que usted va a ir. Lléguele en la mañanita para que usted conozca la auténtica muchacha con la que se va a casar. Amén. Este varón que ustedes ven aquí tuvo un papá antioqueño. Mi abuelo era de Andes, Antioquia. Mis abuelos maternos eran de Concordia. Mis tías viven allí, algunas en las lomas de Manrique y otras viven en Salgar. Alabado el nombre del Señor. Esa cultura influyó en ellos y me enseñaron a valorar. Mi papá me decía: más que una cara bonita, más que unos labios rojos, más que unas pestañas encrespadas, mi hijo, trate de mirar adentro de una muchacha. Sea bendito el nombre de Jesús. Eso se me fue creando, se me fue metiendo a mí, y yo bendigo al Dios del cielo por esas orientaciones, porque hay papás que son a la inversa. ¿Me están oyendo? Y mamás también se van mucho a la figura, mucho a la parte, al estuche, a la tienda que es el cuerpo, y se han desengañado muchos de ellos. Hablemos de los labios. Vamos al capítulo 31, versículo 26 de Proverbios. Gloria al nombre del Señor. Proverbios 31:26. Alabe al Señor mientras llega allí. A su nombre. Oiga, mujer, quiere tener unos labios hermosos, escuche cómo. Versículo 26. Abre su boca la mujer sabia. El capítulo 31 habla de esa mujer virtuosa, de esa que se nos hablaba anoche. Aquí está que esa mujer abre sus labios como, como mujeres. Los labios que Dios le dio, oiga, para articular palabra, el sistema fonético, esa boca se la dio Dios para que hable con sabiduría. Y que la ley de clemencia está donde, en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, etcétera, etcétera. Se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Y aquí dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una mujer sabia, hoy hablábamos en el templo de una mujer que expuso un discurso ante David. Una mujer que enfrentó a 401 hombres que venían enfurecidos, que venían dispuestos a raer y acabar con todo. Esta mujer se enfrentó a ellos y de una manera reverente abrió sus labios y detuvo con una cantidad de argumentos absolutamente válidos, argumentos lógicos, bíblicos, con un razonamiento tremendo. Esta mujer convenció a esos hombres y les hizo deponer las armas y evitó una desgracia que se iba a presentar en su casa, en su hacienda. Porque es que la mujer que habla con sabiduría, que usa los labios para la gloria del Dios del cielo, que lo alaba y lo bendice. ¿Cuánto le damos la gloria al que vive? Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por mujeres sabias que abren sus labios con sabiduría? ¿Es así o no? ¿Cuántos mensajes espirituales yo he oído de siervas de Dios que vienen, hermanos, al altar o en la banca y le hablan a uno de parte del Dios del cielo? Como Dios usa su mente, pero también usa sus labios para edificación. Pero también he oído la vulgaridad y la indecencia. Hace poco, en un hotelito donde yo fui a quedar, en un pueblo del Huila, a la que atendía era una señora, y por el celular, mientras me llenaba la planilla, pronunciaba unas vulgaridades esa señora. Cuando terminó, yo le dije, señorita, ¿usted con esa boca toma leche? Ella me entendió el aforismo, alabado el nombre del Señor, porque me dio dolor. Porque una joven aparentemente elegante, se veía con cierto atractivo humano, pero por dentro, uy, qué corazón tan perverso. Yo le dije, ¿usted habla por celular con frecuencia así? Y de pronto se quedó un poco como en silencio porque me preguntó qué yo era. Yo le dije que era pastor. Pero uy, qué vulgaridades, qué corazón tan malo. No era la boca sucia, era el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas mujeres ha usted oído en la calle que da tristeza? Basta con oírlas hablar y uno se decepciona. Dice, Dios mío, yo que creía esta persona de otra altura. Y incluso hay gente profesional con un vocabulario absolutamente obsceno y vulgar. ¿De qué le sirvió ir a una institución educativa? ¿De qué le sirve estudiar si adentro de su corazón lo que hay es suciedad, maldad y perversión? Pero qué lindo es oír hablar a mujeres del Dios del cielo. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Escuché el testimonio de dos jovencitas que iban tarde de la noche de la universidad a la casa en el bus, y de pronto un borracho subió y empezó a maltratar y a decir vulgaridades e indecencias, y de pronto sacó una navaja y empezó a amenazar allí. Y dice que todo el mundo se asustó, pero de pronto una de ellas miró a la otra y le dijo, hagamos algo por este borracho. Entonces le dijeron, si usted se calma, si usted, señor, baja su tono, si no se ofende y cesa su vulgaridad, nosotros las dos le vamos a cantar una canción y se la dedicamos, porque nosotros lo amamos a usted. Y a un borracho que le digan dos muchachas bonitas que lo aman, pues el hombre inmediatamente plegó la navaja, la guardó y se sentó a escuchar. ¿Qué le iban a cantar? Él creyó que le iban a cantar de despecho, pero le cantaron un himno espiritual. Alabanzas al nombre del Señor. Dicen que el conductor las miraba por el espejo. Cuando terminaron el himno, el borracho estaba dormido. Cuando llegaron a un calle y pararon, los policías subieron y le sacaron la navaja. Y ella le dijeron, déjelo ahí porque es que está borracho. Miren que Dios le dio sabiduría. Otras se ponen también nerviosas y afanadas. Pero mujer, usted tiene unos recursos que Dios le ha dado en su corazón, en su cerebro. Pronúncielos, abra sus labios. Alabanzas al nombre poderoso de Dios. Bienaventurados los labios que pronuncian la bendición del Dios de la gloria. ¿Cuánto le da la gloria en esta hora? Mire Salmo 42:1. Vamos a seguir embelleciéndolas. A ustedes ya leen los ojos y los dejamos bonitos. Amén. Vamos a Salmo 42:2. Oh, gloria al nombre del Señor. Por aquí lo tengo. Amén. Salmo, sí dice aquí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Creo que es el 41. Sea bendito el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Dios. Copié mal la cita, me disculpan, pero hablan de esos labios que pronuncian bendición delante de Dios. Aquí en el Proverbio 31 nos habla de esa mujer que dirige la casa, de esa mujer que con sus palabras conduce el hogar, dirige la familia, aquella que pronuncia la alabanza en la mañana y en la tarde, aquella que despide los niños, óigame bien, al colegio con una expresión de gratitud delante del Dios del cielo. ¿Cuántas de ustedes lo hacen en sus hogares? Ese amén está muy tenue. Les quiero decir, amigas que me oyen y amigos que están en esta noche en sintonía, que estas mujeres que ustedes ven aquí y otras miles que están por allá, estamos contribuyendo a mejorar la condición de nuestro país, impartiendo valores. Tal vez ustedes sean ignoradas, pero sabe, ese pequeño germen, ese consejito, esa lecturita bíblica con los hijos, ese consejo, esa sabiduría con que usted habla, va a influir en esos muchachitos. Y aquí tenemos ya muchachas que son hijas. Yo estaba viendo hoy desde el altar allá, hijas de cristianas que ahora son obreras, son esposas de pastores. Luego los hijos de ellas se va repitiendo de generación en generación, de consejo en consejo, de mensaje en mensaje, de predicación en predicación. Vamos formando, vamos instruyendo, vamos, óigame bien, vertiendo en la sociedad muchachos y muchachas de bendición para la gloria del Dios del cielo. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes lo hacen a través de sus labios pronunciando la bendición del Dios de la gloria. Dice la escritura en Samuel capítulo 1 que había una mujer en una angustia terrible y se vino al templo a orar, y el sacerdote, que no era muy espiritual, porque el hecho de ser sacerdote no quiere decir que sea espiritual, empezó a observarla porque no se escuchaba nada en su oración. La Biblia dice que ella hablaba de adentro y solo se movían sus labios. El sacerdote miró bien, observó y se atrevió a prejuzgarla y le dijo: digiere tu vino, levántate y vete. Y esta mujer se puso de pie y le habló con una sabiduría a este hombre. Con lágrimas en sus ojos le dijo: por favor, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Usted no sabe la angustia que me consume. Usted no sabe que tengo una rival que me humilla todos los días. Usted no sabe que tengo la desgracia de tener que compartir a mi marido con otra. Usted no sabe que soy estéril. Y eso es lo que me tiene en angustia. Y esos labios no pronunciaban en voz alta, pero allá se movían, pronunciando alabanza para la gloria de Dios, gimiendo delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas de ustedes lo han hecho, hermanas? ¿Cuántas mujeres las he visto ya levantarse de la banca con sus ojos encharcados en lágrimas? No pueden pronunciar en voz alta la angustia que les consume. Como aquella pobre mujer que lloré hace unos años por ella en una de las visitas. Esta mujer llorando me dijo: pastor, ore que Dios haga un milagro. Estoy infectada por una enfermedad venérea. El perverso marido que tengo, un hombre sin Jesucristo en su corazón sucio, me ha contaminado y yo no puedo ir donde un médico porque me da vergüenza que me prejuzgue como una mujer cualquiera. Ore, pastor, que Dios tenga misericordia. Siento vergüenza, mi dignidad de mujer ha sido estropeada. Ese hombre médico no me va a creer, no me va a creer y me va a juzgar como una mujer perversa. Por favor, clame. Y yo oré por esa mujer y se le venían esas lágrimas de angustia. Ella dice: yo no puedo pedirle a Dios en voz alta, pero por favor ore. Y yo oré y le dije: no obstante, vaya, porque los médicos van a entender su condición. Algo le ayudarán. No sé qué pasaría con ella, pero me dio tanto dolor de ver el rostro de esa mujer como reflejaba la angustia. ¿Cuántas de ustedes que me oyen en secreto? Tal vez su voz no se escuche en voz alta ya en ese templo ni en ese cuarto, pero allá adentro de su alma, sus labios apenas pronuncian: oh bendito y alabado el nombre del Señor. Esos labios, mujer, úselos para la gloria del Dios del cielo, para clamar, para interceder delante de Dios, para traer esos hijos y ese esposo delante de Cristo mañana, tarde y noche. Óigame, no necesita usted gritar, pero que sus labios se muevan. El Dios que sabe leer los labios mejor que ellos, alabado el nombre del Señor, Él entenderá su angustia. Hermosos los labios que adoran y bendicen el Dios del cielo. ¿Cuántos los van a usar ahora para darle la gloria y la honra a Él? A su nombre, gloria, aleluya. Avanzo. Lleguemos a las manos. Amén. Las manos. El cuerpo lo dejaremos porque para lo último. Pero lleguemos a las manos. Ustedes vieron estos días, algunos, ese programa Séptimo Día. Algunos transmiten allí, a veces nosotros lo vemos. Y vi de una señora en Cali que una extraña enfermedad le hizo perder los dedos de las manos y de los pies. Le quedan los muñones. Y esa mujer testificó con mucho dolor allí el impacto psicológico, mental, que ella había sufrido al ver sus manos, que le faltaban los dedos. Pero desarrolló unas habilidades para manejar carro, manejar computador, manejar BlackBerry. Con ese muñón, esa mujer ejecuta el trabajo normal como si tuviera todos los dedos. Sea bendito el Señor. Vamos a hablar de esas manos hermosas. Proverbios 31:19. Avanzamos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Escúchelo aquí. Óigame, lo que hace la mujer sabia. Recuerden que todo el capítulo 31, desde el versículo 10 en adelante de Proverbios, habla de la hermosura de esta mujer de Dios. Lo que ella hace es que aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Esas manos, en vez de tener unas uñas larguísimas, pintadas de varios colores. ¿Cuántas de ustedes quisieran gastarle mucho rato? No al cuidado, porque médicamente se pueden mantener las uñas aseadas y limpias, pero muchas las usan es para vanidad y les echan demasiadas pinturas y esmalte con el argumento que eso fortalece las uñas. Mire que nuestras madres y abuelas nunca usaron eso y sus uñas fueron fuertes y sólidas. No es cierto que el esmalte fortalezca el calcio de las uñas. El calcio, eso va por dentro, a través de la comida, del alimento que uno ingiere. Ahí va el calcio que fortalece las uñas. Alabado el nombre del Señor. No me vengan con ese cuentico. Alabanzas al nombre del Señor. No es lo de afuera, lo de adentro, lo que estamos viendo aquí en la palabra. Oiga, esta mujer trabajadora usa sus manos para bien, aplica su mano al uso, sus manos a la rueca, alarga su mano ¿a quién? Al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. A su nombre, gloria. Nunca sus manos son tan hermosas, mujer, como cuando usted se las tiende con generosidad al que necesita. Cuando parte el pan con el hambriento, cuando tiende su mano de misericordia a esa amiga y le dice: Dios le bendiga. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando posa la mano en el hombro de otro, de otra, y le dice: el Señor está con usted, Dios le ayuda. Cuando pasa sus manos por la cabeza de ese niño, sea bendito el nombre de Jesús. Como aquella profesora inconversa que yo tuve, y yo con mi pobreza, yo iba remendado y a pie descalzo, y una vez yo le dije a ella que yo me iba a ausentar una semana de clase, que no iba a ir, porque me iba a ir a coger café en una época de octubre, y que me iba a ir a coger café para comprarme un pantalón y una camisa, porque yo estaba muy mal de ropa y mi papá tenía muchos hijos y mi mamá. Y que entonces yo me acuerdo que esa señora me pasó la mano por la cabeza y me dijo: Humberto, usted es inteligente, yo sé que puede recuperar, váyase a trabajar esa semana y lo quiero ver con esa muda de ropa cuando venga. Y ese pasar de mano de esa señora, ustedes no saben lo que eso significó para mí, el sentir el aprecio de esa profesora, esa señora, que con tanta simpatía comprendió mi pobreza, mi miseria, mi condición. Me dijo: no le digan a los compañeros de clase, yo tampoco les voy a decir. Vaya, alabado sea el nombre del Señor. A los 8 días volví con mi mudita de ropa y ella me miraba y decía: le quedó buena. Y me felicitó delante del grupo. Esa señora, siendo sin temor de Dios, de una forma evangélica, intuyó. Y sus manos, yo todavía como que siento esa mano suave de esa señora, estimulándome, entendiéndome. Usted no sabe que un toque de mano, un apretón de mano, ¿cuánto da gloria al nombre del Señor? De sinceridad, no de hipocresía. ¿Me están oyendo, mujeres? Cuando usted estira la mano a la otra y la toma y dice: Señor le bendiga, y la mira a los ojos, usted no sabe que adentro de esa mujer puede haber una angustia que usted le transmite felicidad y le transmite seguridad a través de ese saludo espiritual. A su nombre sea la gloria. Pero usted no sabe también, cuando levanta esas manos a adorar al Dios de la gloria, ¿cuántos lo pueden hacer ahora? A su nombre. Es que yo recuerdo tantas manos arriba. Estaba estos días recordando una abuelita, se llamó Lucila Chiquillo, está en la presencia de Dios. Se congregó con mi hermano Ciro González allá en Bucaramanga. Esa abuelita levantaba esas manos arrugaditas. Yo me acuerdo que una noche tocaba la plataforma, yo estaba en ese culto y decía: Señor, tenga usted la bondad de usar el instrumento que ponga sus pies en este altar. Tenga la bondad, decía, y sus manitos se sacudían arriba. Tenga la bondad de compadecerse de la hermana fulana que está enferma. Tenga usted la bondad, decía, de escuchar nuestro ruego en este santuario. Y empezaba a inspirarse esa abuela y levantaba esas manos y las movía. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué lindas son las manos que adoran y glorifican al Dios del cielo. ¿Cuántas las usan para mal, para hacer daño, para pecar, para pervertirse? Pero ¿cuántas otras las usan para exaltar y glorificar al Dios del cielo? Oh, alabado su nombre, bátalas a él. La mujer sabia levanta sus manos y adora a Dios y lo bendice de una manera espontánea, de una manera espiritual. La Biblia dice, levantando manos santas, sin iras ni contiendas para él. Aleluya, bendito su nombre. Que sus manos lo bendigan. Y cuando no lo está haciendo, que esté usted haciendo algo útil y provechoso, amada mujer que me oye, que de sus manos, oh, bendito sea el nombre del Señor, salga bendición para otros. La alarga al menesteroso y dice que extiende sus manos al pobre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 ya lo leímos también. Dejemos las manos y vamos a hablar un poquito de los pies. Amén. Amén. Pero antes, no sé si ustedes han oído la historia de aquella mamá cuyo hijo se avergonzaba porque tenía las manos quemadas. No tenía cirugía plástica, no había cómo. Ella había sufrido un accidente y sus dedos, sus tendones se habían quemado mucho. Y cuando cicatrizó, sus manos quedaron así. La hermana Alexia, que por ahí está, recordará de una jovencita que llevaron a Popayán con una mano así quemada. En la oficina del pastor Aminto oramos por esa niña. Me dio tanto dolor. Esa muchacha estaba cubierta con una manta y una hermana la encontró por allá en el campo y la llevó al culto y aceptó a Cristo una noche de confraternidad en la iglesia de Popayán. Pero luego que fuimos a oírla, esa niña nos contó una terrible desgracia. La mamá, madrastra, a ella le mataron la mamá cuando tenía 10 años. El papá se consiguió otra mujer perversa y esta mujer la sometió a cocinarle a obreros, la maltrataba y en un momento de rabia y de ruina con ella, la metió a la fuerza contra la fogonera y le provocó tremendas quemaduras. Daba dolor oír esa niña víctima de unas manos perversas y malas. ¿Cuántas mamás han ahorcado a sus propios hijos? Y esa historia dice que esas manos feas, esa muchachita fue creciendo y se sentía avergonzada que la mamá fuera a recoger el boletín del colegio. Mamá, cúbrete estas manos, mira que mis amigas se ríen de ti. Y siempre empezó a presionar. La mamá nunca le dijo el secreto hasta que la otra fue una mujer adulta. Ya la mamá, para morirse, le dijo: hija, puesto que estoy próxima a partir, yo te quiero pedir disculpas por las molestias que te causé durante toda tu vida. Te sentiste avergonzada de mis manos porque no tuve cómo hacerme una cirugía. Pero te voy a decir qué fue lo que me pasó. Tú eras una bebé de 10 meses y yo trabajaba en el campo con tu padre para ver de ti y de tus hermanos. Y un incendio en la cocina fue grave, prendió toda la casa. Cuando yo oí y vi las llamas, corrí y era casi tarde. La pieza se había consumido y tú estabas en la cuna. Estabas a grito entero y un tizón impedía, un palo, un madero prendido, impedía que yo pasara. No podía pensarlo dos veces. Y sin dudar un momento, agarré ese tronco que era una brasa. Y mientras lo pude arrancar para abrirme paso y pasar a rescatarte, el calor, la candela, chabuscó mis manos. Y a eso se debe que tenga mis manos así. Dice que esa muchacha soltó el llanto, se inclinó sobre su vieja, su mamá, la abrazó y le dijo: perdóname, ¿por qué no me lo dijiste antes? Amo esas manos, alabado el nombre del Señor. Oh, bendito y alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto le damos la gloria al que vive? Hace poco más de 15 años mi madre partió a la presencia del Señor. Cuando yo llegué al hospital donde mi hermana Leonor la había llevado ya un cadáver por un infarto, me mandaron a ir a la morgue. Me dijo el doctor: es guerra, pastor, ya su mamá se nos fue. Están allá, allá en el cuarto frío. Yo abrí esa puerta, entré. Y allí estaba el cuerpo flácido. Y yo recuerdo, escuchen mujeres, que yo tomé las manos todavía calientes de mi madre, estaban flácidas. Y yo me puse a recordar cuánto esas manos hicieron a favor mío. Bendito el nombre de Jesús. Cómo me cuidaron cuando yo era un bebecito. Cómo me bañaron, cómo me cuidaron. Yo tuve una experiencia tremenda allí y valoré lo que es una madre, lo que es una mujer que usa esas manos para bendecirnos. Hijos que me oyen, que son ingratos, que no se acuerdan de una llamadita para la mamá, ¿por qué no te acuerdas un momento de esos brazos que te levantaron, alabado el nombre del Señor? De esos que te acercaron, de aquel cuerpo que Dios usó para traerte a la existencia y luego para cuidarte, para aplicarte un medicamento, para darte de comer. Esas manos son manos formadoras de vida. Mujer, úselas para la gloria del Dios del cielo. No levante sus manos para hacer mal, levántelas para bendecir, para hacer de provecho. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas le agradecen a Dios esas manos que Él te ha dado para la gloria de Él? Aleluya, bendito su nombre. ¿Cuánto le da la gloria a Él en esta noche, mujeres? No salgamos del salón de belleza todavía, porque hay una parte que a muchas les incumbe y son los pies, ¿verdad? Tener unos pies bonitos, unas uñas elegantes. Venden ahora muchos instrumentos para mantener las manos y los pies bonitos. Y aquí hay un instrumento muy bonito. Miremoslo en Isaías 52.7. Oh, gloria al nombre del Señor. Isaías 52.7. ¿Puede alabar el nombre del Señor? Miren, si usted quiere hermosura, aquí sí que la hay. ¿Van conmigo allí? Ya vamos terminando, por favor. No nos vamos a ir sin antes dar el paso final. ¡Cuán hermosos! Oiga, oiga lo que dice Dios en este versículo hermoso. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae! Aquí diría yo, con todo respeto, de la que trae alegres nuevas, de la que dice, de la que anuncia la paz, de la que trae nuevas del bien, de la que publica salvación, del que dice, o de la que dice a Sion, como dice, tu voz reina. A su nombre. Oiga, cuán hermosos son para Dios los pies. No importa que sean callosos, que sean deformes, Dios ama esos pies, son hermosos para Él. La que camina, no a propagar el chisme ni el comentario, no a propagar el rumor ni lo negativo, sino que camina a llevar las buenas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Aquellas mujeres que yo conozco, de bolso, sombrilla, de Biblia y de tratados, compartiendo la fe de Jesucristo con otros. Alabanzas al nombre del Señor. Las he visto en los buses en Bogotá. Se paró una señora y dijo: el Señor le bendiga. Yo no vengo a pedirle ni a cantarles una canción. Vengo a decirles que Jesucristo los ama, que Cristo murió por nuestros pecados. Y yo sentí una vergüenza. Dije: Dios mío, yo que soy predicador, no he dicho esto. Yo he predicado en los buses, pero en ese momento yo no iba predicando. Así que vengo a decirles que Dios murió por nuestros pecados. Y empezó la mujer a dar una palabra, hasta que yo no aguanté. Dije: amén, hermana, Dios la bendiga. Miró, usted es cristiano. Dije: amén, Dios la bendiga. Y le apoyo también en eso, porque me sentí avergonzado. El Señor me hizo sentir: tú eres un predicador y vas aplastado en ese asiento y no estás diciendo nada. Y esta mujer se acaba de subir y mira el mensaje que está pronunciando. Alabado el nombre del Señor. Oiga, es que las mujeres las usa Dios para su gloria. Bendito su nombre para siempre. Los pies hermosos no son los que le arreglan de pronto a esta persona desviada sexual, que de pronto atiende una peluquería, que muchos hay en esa condición, y usted va y estira los pies y se los arregla, o ella, él o ella, yo no sé al fin que sea, amén. Pero la persona que atiende allí, alabado sea el Señor, y usted sale tan contenta y se pone unos zapaticos así destapados para que vean que tiene las uñas bonitas. Pero ¿a dónde la llevan esos pies? ¿A dónde la conducen? A usted, jovencita inconversa que me oye, ¿para dónde se va a ir el viernes en la noche, mañana? A usar esos pies para dar saltos por allá y brincar por allá, provocando la sensualidad e instando al pecar a otros. ¿La llevarán sus pies a hacer mal? ¿A cumplir una cita pecaminosa? ¿A practicar el sexo ilícito? ¿La llevarán sus pies a una cantina, a un antro de maldad y de pecado? ¿O la traerán a un culto cristiano, a adorar y a bendecir al Dios del cielo? ¿Qué dirá Dios de sus pies cuando la transportan a diversos lugares? Bienaventuradas las que caminan y taconean. Yo los he visto rápido con el niño de la mano caminando hacia el templo, diciéndole: papito, apure, porque el tiempo se está acabando y hay que correr al culto. Y yo digo: gracias, Señor. Bienaventurados esos pies que están conduciendo a otros a los pies de Cristo. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Démosle un aplauso al Señor de gratitud en esta noche. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. El capítulo 33 de Isaías nos deja ver, antes de salir del salón de belleza, miren lo que dice este hermoso capítulo 33, versículo 15, en el libro de Isaías. Oh, gloria al nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Óigame, versículo 15, por favor, hablan allí antes de irnos. El que camina en justicia, o sea, que usa los pies, y habla lo recto, que usa sus labios para hablar correctamente, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude, ¿qué? Sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos. Oiga, porque no hable de la belleza de los oídos. Amén. Pero aquí lo está mencionando. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. O sea, que no usa sus oídos para ser depositario o depositaria de basura, de chismes y de comentarios. Mujeres de Dios que me oyen, sepa seleccionar, ponga un filtro espiritual. No preste sus oídos, no sea un zafacón donde recibe toda la basura y la chismografía que circula. Usted es una mujer que tiene oídos para la gloria del Dios del cielo. Agudice su oído para oír la voz y la palabra del Dios del cielo. Purifique su cerebro a través de ese filtro y verá cómo Dios le bendice. Aquí dice: del que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra, o la que cierra, ¿qué? Sus ojos para no ver cosa mala. Este o esta, ¿qué pasa con él? Habitará en las alturas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Si puede alabarlo en esta noche, dele la gloria. Cuando todos sus órganos son usados para la gloria del Dios del cielo, cuando no camina hacia la maldad, cuando no presta sus manos para hacer lo malo, cuando no es cómplice de la maldad, de la iniquidad, cuando sus manos se guardan, cuando sus ojos se cierran para no ver lo malo, cuando sus oídos son tapados para no escuchar propuestas pecaminosas, cuando sus labios se abren para bendecir al Dios de la gloria, esos órganos se los dio Dios para bendición suya, para bendición de su familia, para bendición de la iglesia. Oiga, qué hermoso es oír una mujer inspirada en un altar. Qué lindo es escuchar mujeres. Oiga, que Dios las utiliza para la gloria de su nombre. Esa maestra dominicana en la mañana impartiendo enseñanza. Esa madre que abre la Biblia en la casa y a sus hijos, como dice Proverbio, abre sus labios con sabiduría. Esa mujer trasciende en el tiempo. Esos hijos, oiga, recordarán a esa madre cristiana. Esos nietos oirán de esa abuela que tenía temor del Dios de la gloria. Generación futuras mujeres pueden partir de usted si usted le sirve a Dios y le entrega todo lo que es. Usted que me oye, que es vanidosa, usted que está importándole mucho su cuerpo, que está pensando en una liposucción o en una cirugía plástica para corregir un defecto, le quiero decir que el Dios de la gloria la ama tal como usted es, que usted no necesita invertir el dinero en eso, que aquí está el Dios hermoso, aquel bendito y adorado su nombre, que quiere embellecerte por dentro, que quiere llenar de su gracia, de su sabiduría, de su temor, que quiere usar sus labios para la gloria de Él, que quiere poner cántico nuevo en su corazón, que quiere darte la oportunidad, oígame bien, señorita que me oye, de venir a los pies de Él y te hará hermosa para la gloria de Él. Así los hombres te vean por fuera, Él te verá por dentro y cambiará tu corazón, tu alma, y te hará una mujer en sus manos para su gloria, en medio de esta vanidad que impera en este mundo de tanta hipocresía, de tanta falsedad. Cristo Cristo quiere hacer mujeres auténticas, quiere llenarte de su espíritu, de su gracia. Por eso tengo el deber de invitarte en esta noche. O si pudieras bajarte allá o caminar por este pasillo, no hay espacio, no hay facilidad de bajar por ese lugar, pero aquí está el Dios del cielo que te quiere invitar y te quiere ayudar. Si aquí hay mujeres que son víctimas de la vanidad, si estás pensando en un salón de belleza humano, en una mujer que por allá te quiere arreglar físicamente, aquí está el Dios de la gloria que te tiende su mano y te invita para venir a sus pies. No importa que tengas los años que tengas adentro, puede estar ese espíritu afable y apacible, ese incorruptible ornato espiritual que es de grande estima delante del Dios del cielo. No sé quién querrá venir en esta noche. El tiempo avanza, pero aquí está el Señor para ayudarte. Yo te invito en esta noche, mujer que me estás oyendo ahora, ponte en las manos de Dios. Deja que Él use tu cuerpo para su gloria, que use sus labios, tus ojos, tus oídos, todo lo que eres. ¿Por qué no levantas tu mano allá donde está? Y vamos a clamar ahora, porque el tiempo se ha ido. Algunas están desplazándose. Por favor, deténgase un minutico, mujer de Dios allí. Óigame, deténgase un poquito, porque algunas arrancan sin importarle esto, que tus pies no te lleven antes de tiempo de este lugar. Por favor, vamos a orar. Aquí hay unas vidas que están pasando, ahí hay otros en la galería que por el espacio y la multitud no pueden bajar hasta aquí. Levante sus manos y oramos. Vamos a pedir la bendición. Las mujeres que son víctimas de la vanidad, de la esclava de aquello, en esta noche Dios te da la oportunidad. Levanta tu voz y habla con Él en esta hora. Padre celestial y eterno Dios, en esta noche quiero bendecirte y darte gracias, oh Dios mío, por haber embellecido internamente a estas mujeres, hijas tuyas, por haber cambiado su mentalidad, por haberlas hecho nuevas criaturas, por cambiar su cosmovisión, oh Dios mío, por redimirlas con tu sangre, por darles una nueva visión de la vida, por permitirles ser instrumentos en tus manos. Señor, gracias por los que se han puesto en tus manos divinas y hoy son instrumentos de bendición, Señor. Pero mira quienes no lo son. Mira las mujeres que prestan sus cuerpos para la corrupción moral, aquellas que se exhiben cual mercadería barata, sin autoestima, sin valores, sin principios, sin dignidad. Acuérdate de ellas, Señor, en esta noche y perdónale su pecado. Oh, revélate, muéstrate a sus vidas, a las nuevas, oh Dios. Mujeres de bendición, mujeres de testimonio, mujeres de santidad y de influencia social, mujeres que puedan transmitir a sus hijos, a sus nietos, a todo su entorno, una conducta preciosa que es de grande estima en tu presencia. Muchas gracias, amado Dios, por ella.